desde arriba miraba para la tierra porque andaba con ganas de bajarse. Pero la tierra todavía era puro lodo y le daba como rechazo andar ensuciándose. Igual la miraba y la miraba, hasta que un día se decidió y se tiró por la Vía Láctea como si fuera un tobogán. Por aquel entonces la Vía Láctea llegaba hasta acá. Vaya a saber dónde caía. Iba chachao despatarrado, riéndose como un chico, porque era un indio viejo, y los viejos a veces son un poco así como los chicos. Se revolcaba y se ponía de cabeza, levantaba las patas y se tiraba de panza, y gritaba, ¡ay, ay, ay, uy, uy, uy! Porque no tenía de dónde agarrarse, hasta que de golpe no pudo frenar, y fue a dar con el trasero al barro. ¡La pucha, que había sido larga!, dijo Chachao, mirando para arriba. Lo difícil va a ser volver, pensó. Y divertido con su travesura, largó una carcajada de boca sin dientes. ¿Y ahorita qué voy a hacer acá? Si había sido puro barro esta porquería. Trató de pararse, pero el suelo se le escurría entre los pies y patinó hasta que se fue al piso. Mejor espero a que se seque un poco. Si me paro ahora, capaz que me quiebre un hueso. Y como estaba sin hacer nada, agarró un poco de barro y empezó a darle forma entre las manos. «Bicho feo el que me salió», dijo mirando su obra. «Mejor le pongo unos cuernos», y se los puso. «Ah, sí está bien. ¿Con cola o sin cola?» «Sin cola. Gordo me quedó». Y miraba lo que había hecho y se reía, porque era verdaderamente muy feo. Entonces hizo otro. «Este va a ser chiquitito. Eso es, chiquitito y con orejas. Ahí va queriendo. Ah, este me gustó». Y así fue modelando uno a uno a todos los animales y los puso uno al ladito del otro y los miró. «Son lindos pero aburridos», pensó. Entonces tomó aire y sopló sobre ellos. Y los animales de barro tomaron vida y se movieron, pero no podían caminar porque ellos también se resbalaban en el barro y se caían con las patas abiertas y la nariz contra el suelo. Chachao se reía al verlos, pero después le dio pena y para ayudarlos sopló otra vez y un viento fuerte y persistente se llevó las nubes y el agua y también secó el barro. Los animales, al poder pisar en firme, salieron corriendo, cada uno para su lado. «¡Linda la hice!», dijo Chachao alarmado, y salió corriendo atrás con las pocas fuerzas que le quedaban, menos aún porque estaba muerto de risa. Chachao corrió para todos lados hasta que le faltó el aire, pero no pudo agarrar ni a uno. Estaba tan agitado que tuvo que sentarse a descansar. «Esto sí que es diversión», decía mientras se apantallaba con su sombrero. De pronto entrecerró los ojos enfocando hacia la Vía Láctea. «¿Qué es eso que veo allá?» «¡Ay, Juna, gran siete! Hay uno que se está subiendo para el cielo». Y largando el sombrero, salió corriendo para detener al atrevido que no era otro que el ñandú. «¡Bájate de ahí, che! ¡Que eso no es para vos!», le gritaba, pero el ñandú seguía lo más campante, sacudiendo sus largas patas. «¡Bájate, te digo! ¿No ves que sos de barro y que vas a enchastrar todo el camino?» Pero el ñandú, en vez de bajar, le hacía burla desde lejos y seguía subiendo, encantado, mirando qué linda se veía la tierra desde arriba. Ahora vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con esta leyenda que tiene por protagonista el Chachao. ¿Sabor? Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume y en vez de porquerías consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá tele teatros, papá tele de noches. El gato ni se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía. para ver las estrellas. Mamá dice que horrible, papá dice que horror, de negro y Vilma ríen con amo y señor. El sapo ni se entera, él vive la paloma, se sienta en el portal a esperar a su estrella. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión y punto final. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto aquí en este lugar. Y una estrella de verdad nos puede despertar. Despertar en las nieves del norte, de un mar tropical, despertar en las cuevas profundas o en un barco en el medio del mar, pescando con las tribus libres que hablan con la estrella y que cantan por cantar. Comete con algo, como un tonto. Comete con algo. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Seguimos con la leyenda. Y habíamos quedado en que el ñandú se había ido volando y había subido al cielo a pesar de las advertencias de Chachao. Y por mucho que Chachao corría, y por mucho más que le gritaba, no lo podía alcanzar. Era un ñandú después de todo, y si algo sabe hacer ese animal, es correr. Así que Chachao, sin pensar más, sacó sus boleadoras y las revoleó. ¡Puntería la de Chachao! Le enroscó las patas al pobre ñandú, que cayó resbalando todo desparramado con el cogote hecho un nudo. —¡Pa' que aprendas! —dijo Chachao. Y el ñandú aprendió. No subió más, porque bajar de cabeza no le había gustado nada. Pero las huellas de sus dedos quedaron marcadas en el cielo para siempre, formando la Cruz del Sur. Y las boleadoras de Chachao se estamparon a la izquierda, y hoy se las conoce como las estrellas Alfa Centauro y Beta Centauro. Chachao había recuperado al ñandú, pero todavía no había podido dominar al resto de los animales, que se habían desparramado sobre la tierra y vaya a saber por dónde andaban. «Yo solo no voy a poder con todos estos bichos», pensó. «Voy a necesitar ayuda». Entonces se sentó cerca de la laguna, donde todavía quedaba un poco de barro, y empezó a construir nuevas figuras, pero esta vez solo con dos patas, lo más parecidas a él que podía, para que no se le fueran corriendo, sino que lo ayudaran a atrapar a las demás. Se reía el viejo Chachao cada vez que terminaba alguna, porque le salían todas torcidas y ridículas, como él mismo, una muy narigona, la otra muy panzona, la otra muy patona, y así. Las iba poniendo en fila hasta terminar la última para echarles el soplo de vida. Pero tan distraído y entretenido estaba, que no escuchó que su hermano Gualicho también se había venido por la Vía Láctea y se acercaba sin hacer ruido, un poco porque quería ver lo que Chachao estaba haciendo con tanto interés y otro poco para asustarlo. Y lo asustó. —¡Así te quería agarrar! le gritó. Chachao pegó un salto y la figura casi terminada que tenía en la mano se le aplastó como una empanada. ¿Te asustaste, hermanito? Se reía Gualicho a las carcajadas. ¿Qué haces vos acá? ¿Quién te dio permiso para bajar? ¿Permiso, decís? Yo no necesito permiso. La Vía Láctea es de todos, che. No te hagas el sonso. Sabes muy bien que está prohibido bajar. ¿Ah, sí? Dijo Gualicho. ¿Y entonces qué haces vos acá? Lo había agarrado. Chachao sabía perfectamente que él tampoco tendría que haber bajado. Yo vine por un asunto, mintió. Yo también vine por un asunto. ¿Ah, sí? ¿Y qué asunto, si se puede saber? Preguntó Chachao, seguro de que Gualicho mentía. Se puede, se puede. Te vine a buscar a vos. Ah, entonces ya me encontraste. Te podés volver para arriba. Yo voy prontito, andá nomás. Vos te venís conmigo. ¿Y quién sos vos para darme órdenes? Tu hermano. Yo me voy cuando quiero. Ya te lo tengo dicho. Termino unos asuntos y voy. Andá yendo nomás. Chachao quería al menos terminar sus figuritas para que fueran a buscar a los animales, pero no quería que Gualicho viera cómo las hacía porque tenía miedo de que las destruyera. Te espero, dijo Gualicho sentándose a su lado. No tengo ningún apuro. Chachao frunció la boca, pero no dijo nada. Cuanto más le discutiera, peor. Ya lo conocía bien a su hermano. ¿Y eso para qué es? Quiso saber Gualicho mientras lo miraba modelar. No te importa. Sí me importa. Mirá si usás esa porquería en contra mía. No lo voy a usar en contra tuya y no es ninguna porquería. Sí lo es. Mirá aquel. Si hasta se parece a vos de puro feo, ¿qué? Chachao tuvo ganas de meterle una piña, pero se contuvo. Gualicho estaba buscando pelea. Ya lo conocía. Lo mejor era ignorarlo. ¿Te falta mucho? Preguntó Gualicho, que realmente se estaba aburriendo y mucho. Sí, me falta mucho. Si te aburrís, andate. ¿Y esas cosas no se mueven? No, no se mueven. ¿Querés que las sople? Ahí Chachao se alarmó. Un soplido de Gualicho y... No se te ocurra ni acercarte. Las figuritas son mías. ¿Y si me acerco qué? Lo desafió Gualicho. Si te acercás, te juro... repitió Chachao esperando que se le ocurriera algo. Te juro que te dejo vivir acá abajo para siempre. ¡Ay, mirá cómo tiemblo! Decía Gualicho, que a esa altura ya se había parado, y desde lejos le movía las manitos para hacerle burla, y pegaba saltitos de un lado para el otro. ¡Basta, Gualicho! Le dijo Chachao enfurecido, tratando de concentrarse en sus figuritas, que por apurarse cada vez le salían peores. ¡Buastu a Gualicho! Se burlaba Gualicho. Y así fue como Gualicho logró que Chachao perdiera la paciencia y se levantara a correrlo. Entonces aprovechó y a la carrera nomás pasó cerca de las figuritas y las sopló. La reacción fue inmediata. Las figuritas tomaron vida y empezaron a discutir entre ellas como si fueran dioses. Los hermanos se quedaron duros de espanto. No podían creer lo que veían. Unas deformes figuras de barro, creídas de tener espíritu divino. «Mirá lo que hiciste», dijo Chachao. «Fue sin querer, yo no sabía. Discúlpame», dijo Gualicho, realmente arrepentido. Pero Chachao, furioso y asustado, salió corriendo hacia la Vía Láctea, y una vez que se subió, la cortó con su cuchillo para que las horribles figuritas no lo siguieran, y también para que Gualicho tuviera que quedarse a vivir para siempre en la tierra, como castigo. Y así fue como Gualicho se quedó entre los hombres, siempre obligado a esconderse, por miedo a la venganza. A veces trata de destruirlos, y les envía enfermedades, y pestes, y guerras, pero siempre desde lejos, porque les tiene miedo, y además, porque le remuerde la conciencia. Los hombres también le temen, claro, y a veces hacen pactos con él, y le hacen ofrendas, para que no les haga mal. Y Gualicho las respeta, eso sí. Otras veces lo engañan, se ponen máscaras de Chachao y le prometen volver al cielo si los trata bien. Y Gualicho acepta porque no se da cuenta de que están disfrazados. Algunos hombres prudentes y buenos que logran vencer el miedo se pueden desprender de su cáscara de barro y ascender por la Vía Láctea hasta el cielo, transformándose en estrellas. Otros quedan en el barro para siempre. En los días de tormenta, en cuanto se ven los rayos de Chachao desde el cielo, se escucha la voz de trueno de Gualicho pidiendo clemencia. Pero Chachao todavía no lo perdona. Así contaban los pampas cómo habían nacido los hombres de la travesura de un viejo con alma de niño. Me chama, mande brigar. Pega no meu punhar, enfia paco, sangue pula, moleque. Você não bula com mané do arraia. Eu sou gato com boné arrepiado. Com teu sonho é boticado, que só cachorro do mar. Bota minha mão, olha que se você tá preso. E eu fiquei com braço peso na cara ali que passa a avaria. Solta a boca, bomba, briga, mas só gosto da intriga quando encontro especial. Dentro do cão, moleque bom no gatilho. Se eu sou, eu viro pulo batido pra me pegar. Ele me atira, eu me pego a bala, passa e fica achando graça do baque que a bala dá pra onde vai valer. Onde vai valer? Saracoteia, bate o bumbo e o gansar. Repita o sino da aldeia, meio dia vai rezar. Mulher sajoia, pede a Nossa Senhora. Que homem não vai se embora, se não vai dificultar. Pois é que a vida tá ficando muito cara. Homem agora é coisa rara, não se pode assim achar. Só pum pum, a mulher e a cachaça. No instante a gente acha, não parece procurar. Pra onde vai valer? Miserável Zé de Lima, tudo chora numa prima pra mandar me conquistar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tu é de fala cansado na pancada do gansar. Olha o danado miserável Zé de Lima, tudo chora numa prima pra mandar me conquistar. Abriu fama, tomou duro, zumirim, boca de sirim, boca já tá aí, é tipo a. Nessa noite meu cachorro é com um bicho, mas eu levo de capricho minha pistola matar. Marcelinho, quando quita muita bala, mas não cai. Mulher deixa marido, filho, desconhece o pai. Menino que tá chorando, se fala, não chora mais. Marcelinho, quando quita, se eu me comenta, levanta. Feito cada cega, moto que usa. Tem uma macaca que tava comigo, meu trouxe pela mão, viu, me chamou de piscina, eu pra cantar. Comigo não quero, sou pra cantar, não muda roupa, nem bolado, sou bonzinho. Pra cantador, que canta samba, não embala, nunca pegue numa viola, não acredito do Marcelinho. Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Pra onde vai valer? Fala cantando na pancada de cantar. Eu tenho uma prima que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que é camada, que su primo. ¿Qué pasó con Copete? ¿Copete en paqueta? Poquitas copitas en este paquete. ¡Mira vos, Copete! ¿Se acuerdan de Teresa? ¿Teresa? ¿Quién es Teresa? Mi suegra. Su suegra. ¿Qué pasó con Teresa? Teresa trajo tizas hechas trizas. ¡Mirá vos, Teresa! ¿Se acuerdan de Chiche? ¿Chiche? ¿Quién es Chiche? La sobrina de la cuñada del hijo de mi vecina. ¡Ah, Chiche! ¿Qué pasó con Chiche? Chiche, con su coche chico, está chocha. ¡Mira bola, Chiche! Poquito a poquito, Copete empaqueta, poquitas copitas en este paquete. Teresa trajo tizas hechas trizas. Con su coche chico, Chiche está chocha. poquito a poquito, copete en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Teresa trajo tizas hechas trizas, Teresa trajo tizas hechas trizas, Teresa con su coche chaco chachita choche, Teresa con su coche chaco chachita choche, Teresa con su coche chaco chachita choche, Teresa con su coche chaco chachita choche, Teresa con su coche. Chiri con su coche chico, chichita, chiri con su coche chico, chichita, chocha, con su coche chico, chichita, chocha, con su coche, con su coche chico, chichita, chocha, con su coche chico, chichita, chocha, con su coche chico, chichita, chocha, con su coche chico, chichita, chocha, con su coche chico, chichita, Teresa trajo tizas hechas trizas, Teresa trajo tizas hechas trizas, Teresa trajo tizas hechas trizas, Teresa trajo tizas, Teresa trajo tizas, Teresa trajo tizas, Teresa trajo tizas hechas trizas. Poquito a poquito con su coche chico, Teresa empaqueta poquitas copitas, copete trajo tizas chita chocho, Teresa empaqueta tizas chica, copete trajo casas esta chocho, Teresa empaqueta esta chica, copete trajo tizas y esta chocho, tizas y esta chocho, Teresa empaqueta tizas chica, Teresa chiche copete. Poquito a poquito, copita a copita, con su coche chico se hacen trizas. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete. Parece que en nuestro país uno de cada dos chicos no cuenta. Más de la mitad de los chicos está bajo la línea de pobreza. Para terminar con la pobreza, hay que empezar por la infancia. 25. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Ahora vamos a compartir un cuento de Graciela Pérez Aguilar que se llama Tarzán y el mono de Borneo. Esto que voy a contar sucedió muchos años después de la historia que todos conocen. Tarzán se había hecho famoso gracias a los libros que hablaban de sus aventuras, pero no era feliz. Se sentía harto de los turistas que acudían de todas partes atraídos por los relatos de sus hazañas. «Venga, Tarzán, póngase al lado del nene, así le saco una fotito», le decía uno. «Ay, Tarzán, pega el grito ese para llamar al elefante», pedía una señora. Tarzán había visto crecer alrededor de su cabaña una selva de kioscos de choripán, vendedores de calcomanías, sucursales de la agencia Tarzán's Travel y de la boutique El Rey de los Monos. Cada vez que salía de su cabaña, se le venía encima el club de admiradores. «¡Ídolo! ¡Genio! ¡No te mueras nunca!», le gritaban mientras intentaban arrancarle un pedazo del taparrabos de piel de tigre. Y Tarzán corría hacia la selva tratando de escapar. Ni siquiera le quedaba la mona Chita. Se la habían llevado para conducir el programa de televisión Monerías en el canal local. De vez en cuando, los fines de semana, venía a visitarlo. Pero Tarzán se daba cuenta de que le encantaba el mundo de la televisión. Siempre estaba posando para la cámara y se comportaba como una verdadera monada. Hasta que un día Tarzán se cansó. Se recontra cansó de los turistas, de los vendedores y de los fotógrafos. Y lo peor de todo es que también se cansó de la selva, que ya no era la de antes. Esa noche dobló con cuidado su taparrabos, se vistió con una camisa y un pantalón y salió sigilosamente de su cabaña por la puerta de atrás. Trepado en el acoplado de un camión, llegó hasta las costas del África. Se empleó como marinero en un buque de carga filipino y pasó muchas noches sobre cubierta a la luz de la luna, contándoles historias a los otros marineros. Hasta que el barco carguero recaló cierto mediodía en un puerto del sur del mundo. Tarzán se dio cuenta de que ya estaba lo suficientemente lejos. Entonces puso sus cosas en un bolso, se despidió de sus amigos y bajó a tierra. Feliz, porque nadie lo conocía, hizo toda clase de trabajos. Construyó cabañas al borde de los lagos, cuidó jardines en casas de campo, fue carpintero, hachero y guardabosques. Así se le fueron pasando los años. El pelo se le puso muy blanco y la mirada muy sabia. Una tarde de domingo, sin saber muy bien por qué, decidió visitar el zoológico de la ciudad. Aunque a Tarzán los zoológicos no le parecían nada lógicos, sentía una lejanísima nostalgia de la selva. Por eso sacó su entrada y avanzó por los senderos de piedra rojiza que bordeaban el lago artificial. Su olfato reconocía antiguos olores y su oído percibía gritos, chillidos, rugidos y siseos que le eran familiares. Sin embargo, el espectáculo dominguero le resultó bastante absurdo. La gente de este lado, los animales del otro, cada animal con su cartelito. «Mira qué lindo el león», le decía un nene a su papá. «Parece un gato grande, pa». «Gato grande», pensó Tarzán recordando su feroz pelea con Numa, el rey de la llanura. El público del zoológico le hacía acordar a los turistas de los que se había escapado. Miraban las cosas desde afuera. No tenían que pelear por el pozo de agua ni sanar sus lastimaduras con emplastos de hojas verdes. Siguió caminando por las veredas y le pareció una tontería que las jirafas comieran galletitas teniendo las hojas de los árboles. En realidad, ver a los ciervos, zorros, venados y patos comiendo esas galletitas con forma de animales le parecía una verdadera porquería. Un poco más adelante se encontró con el sector dedicado a los monos. Recorrió las jaulas de los chimpancés y de los babuinos. Contempló durante largo rato a los gorilas y a los monos araña. Se detuvo para mirar las gracias de los macacos y de los pequeñísimos tití, hasta que llegó a una jaula casi en los confines del zoológico, muy aislada y donde no llegaba ningún visitante. Allí estaba el mono de Borneo. Esa tarde Tarzán decidió pedir un puesto de cuidador. No le resultó muy difícil obtenerlo porque sabía muchísimo de animales. Le dieron un traje verde y una gorra con vivos dorados y le encargaron el cuidado de la sección reptiles. Cada día, después de alimentar a la boa constrictor y a la culebra de agua, el rey de los monos se iba a visitar al mono de Borneo. Se quedaba frente a la jaula, mirándolo durante horas. Hay que reconocer que el mono era feísimo. Tenía una pelambre parda que le caía como flecos y un rabo pelado de tanto sentarse en el cemento. No hacía monerías tales como dar vueltas carnero ni treparse por el enrejado, pero tenía la costumbre de frotar una piedra rojiza contra el piso de la jaula, y eso fue precisamente lo que a Tarzán le llamó la atención. El rey de los monos pasó tardes enteras en ese rincón, mirando el dibujo que crecía sobre el cemento. Por suerte nadie caminaba por ahí. De otro modo se hubiera asombrado de lo que veía, porque esos garabatos contaban dos historias: la de un bebé humano perdido en la selva y la de un bebé mono solo en la ciudad. En rojo sobre gris aparecían dos leyendas que solo Tarzán y el mono podían entender. Un martes, a última hora, el mono de Borneo terminó el dibujo. Tarzán llegaba a su jaula llevando un balde de agua y se dio cuenta. Por eso pasó lo que pasó. Al día siguiente, el director del zoológico informó que se había escapado un mono originario de Borneo y simultáneamente un empleado ejemplar faltó por primera vez a su trabajo. Ese era Tarzán. Una semana después, los noticieros recogían diversos testimonios. El guardia Valderrobles manifestó que apreciaba al señor Tarzán y que no se explicaba su desaparición. La señora Marita Larragazábal, de Palermo, afirmó horrorizada que dos personas desnudas corrían por el zoológico. Y un cronista del noticiero llegó jadeando a buscar nuevos testimonios auténticos. Pero nadie daba en la tecla y siguieron pasando cosas raras. Las liebres patagónicas se comían el pasto de las jirafas. Desaparecía el alimento de los osos y los leones estaban más gordos que de costumbre. El cóndor tenía un aire satisfecho, mientras que los lagartos parecían tristones. Las autoridades decidieron clausurar el lugar cuando encontraron al elefante suelto, tomándose mansamente el agua de las focas. Pusieron una guardia a las 24 horas del día para averiguar qué sucedía ahí adentro. Así transcurrió una semana. Una noche de luna nueva, o sea, cuando no hay luna, dos siluetas se asomaron sigilosas a la ventana de la administración del zoológico. Vieron que los guardias estaban profundamente dormidos y volvieron a sumergirse en la oscuridad. Nadie oyó el interminable murmullo de pasos, trotes y galopes que sonaron entre las sombras. Al día siguiente, los habitantes de la ciudad que escuchaban el noticiero se sorprendieron ante el anuncio del intendente que iba a licitar los jardines del zoológico municipal para construir un supermercado. Las topadoras demolieron minuciosamente los templos hindúes y las grutas polares del zoológico. El castillo de los leones fue desarmado piedra por piedra, así como la pequeña colina de los mandriles y la inmensa jaula de los orangutanes. Finalmente no quedó casi nada en pie, salvo algunos rincones alejados. Hacia uno de ellos se dirigió una cuadrilla de operarios, martillo en mano, un sábado por la mañana. Se acercaron a una jaula abandonada, dentro de la cual crecía la maleza entre las grietas del piso. «¿Quién habrá hecho estos dibujos?», preguntó uno de los obreros. Y con el pico comenzó a levantar trozos de cemento donde, en rojo sobre gris, se veía una larga caravana de cebras y jirafas, cebúes y pelícanos, zorros, tigres, leopardos y pecaríes que junto con infinitos animales caminaban hacia la selva, encabezados por Tarzán y el mono de Borneo. Feliz aterriza en Venezuela, de coro fui pa'l mar. Cuando las maracas golpetean, sol empieza a bailar. Feliz aterriza barullera, hay que buscar le dar. Al toque del cuatro su pollera, solo quiere girar. Feliz, feliz, que te pisa, que no te pisa. Feliz, feliz, que se viene el piso don. Feliz, feliz, que te pisa, que no te pisa. Feliz, feliz, que se viene el piso don. Feliz a que pisa Venezuela, ay no puede parar. Se le desbaratan las caderas cuando sale a bailar. Feliz a gurisa borinchera, que te voy a contar. Se le van enredando las piernas y pa'l suelo se va. Feliz a Felisa, que te pisa, que no te pisa. Feliz a Felisa, que se viene el piso don. Feliz a Felisa, que te pisa, que no te pisa. Feliz a Felisa, que se viene el piso don. Perro verde botella, zumo de grifa, zumo de grifa. Perro verde botella, sabio tarifa, labio de la doncella que no se rifa. Que pocas emociones, cuántos por ciento, cuánto por ciento. Oh, oh. Que pasan de balones, de reglamento, viva la procesión de que van por dentro. Asignatura pendiente, corazón de la gente, de diente de mi cuñado, que salen por la tangente, ven los ratones colorados. Asignatura pendiente, del corazón de la gente, de diente de mi cuñado, que salen por la tangente, ven los ratones colorados. Que pico de falta luna de día, luna de día. El Tiro de espalda melancolía, cerezas en la tarta de la poesía. Abogado del diablo, rey sin corona, rey sin corona. Abogado del diablo, libre persona, pongamos primo que hablo de tu persona. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñada, que salen por la tangente, los ratones colorados. Tristeza a la carta, por alegría, por alegría. Tristeza a la carta, ron con sandín, vagabundo sin falta de ortografía. Gambas con gabardina, carne en los huesos, carne en los huesos. Gambas con gabardina, lengua con beso, loco de la colina, cuerda de pez. Asignatura pendiente del corazón del aire, del diente de mi cuñado. Salen por la tangente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón del aire, del vacilón de costado. Criatura tan decente, los ratones colorados. Asignatura pendiente del corazón del aire, del diente de mi cuñado. Se salen por la tangente, los ratones colorados. Asignatura pendiente. Son del aire, de pasión de costado. Qué criatura tan decente, los ratones colorados. Sin cintura pendiente, son del aire, gente de mi cuñado. Atacan en las ramas, sobran desfiles, sobran desfiles. Falta canela en rata, al hondo Aguirre, cien pies en la calma, me suelta brillo. Y detective sin prisa, su padre cuero, quiero y no quiero. Camarón sin camisa, cuesta de enero, o parque de María Luisa, Jesús Quintero. Y asignatura pendiente, del corazón de la gente, son pasión de costa. Que cuida tú las más los ratones colorados de quien de tu patrón te hija, si quien te de mi cuñada, si no te costa, criatura más decente, los ratones colorados, criatura pendiente, son de la gente de mi cuñado, si salen por la gente, los ratones colorados, criatura pendiente, son de la gente. Así no me costaba, que quería entrar tan decente, los ratones colorados, si tú la pendientes, son de la gente de mi puñado, si salen con la tangente, los ratones colorados. Bueno, ahora vamos hacia un sandwichito de los que nos gusta en el río. Este sandwichito de música, cuento y música, empieza con Pensamiento de Caracol, del Príncipe, que es una canción hermosa. Después vamos a escuchar un cuento que se llama El Diablillo Cola Larga, y después otra canción que se llama Dulce Jazmín. Sufriendo de madrugada, con el rocío brillando al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ah. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Un diablillo malo que había recibido orden de su rey de perjudicar a los hombres en todo lo que pudiera. El diablillo mordió su cola para hacerse invisible y, saliendo de su cueva, se paseó por los caminos a esperar que pasara alguien a quien perjudicar. Se detuvo junto a una fuente y puso cara de pícaro. Aquí vendrán muchas personas a buscar agua. Podría entretenerme rompiendo sus cántaros. No es mala idea. El rey Diablillo Feo estaría orgulloso de mí y me nombraría Diablillo Mayor. Con que manos a la obra. Se ocultó detrás de unas ramas y esperó a que se acercara alguien. Poco tardó en llegar una linda muchacha con un cántaro. Lo puso bajo el caño de la fuente y esperó a que se llenara. Yo, Diablillo Larga Cola, deseo que ese cántaro... Un momento, Diablillo. ¿Qué saco con romper el cántaro? Nada. ¿No sería mejor meterse dentro e ir a casa de la muchacha y allí organizar mil y una de travesuras? ¡Ajá! Pues, al agua, Diablillo. Esperó a que la muchacha hubiese llenado el cántaro y, poniéndose un impermeable de plástico, dio un saltito metiéndose por el cuello del cántaro. ¡Uf! ¡Qué fría está el agua! ¡Ta, ta, ta! Se rompió una pulmonía de rabo. Todo saldrá bien. Y la muchacha, sin saber qué llevaba dentro del cántaro, regresó a su casa. La familia la esperaba ya sentada a la mesa. Y la muchacha vació el cántaro en un jarro y lo puso encima de la mesa. El diablillo Larga Cola salió del interior sacudiéndose el agua. ¡Ay! ¡Vaya remojón! Estos impermeables no sirven para nada. Protestaré a mi rey. Bueno, a trabajar. Inspeccionaremos la casa. Fue a examinar el granero y, al ver la cantidad de grano almacenado, se frotó las manecitas muy contento. ¡Vaya, vaya! ¡Banquetazo se darían aquí las ratitas tragonas si vieran este escondite! Hay que avisarles. Fue registrando todos los rincones hasta que descubrió un agujero que antes había servido de casita a un ratón ingenuo. La casa lleva mucho tiempo abandonada. No importa. Saldré al exterior y esta noche las ratitas se darán un festín. En efecto, aquella misma noche reunió a todas las ratitas de la ciudad y le soltó un discurso. Estáis muy flacuchas. Pero yo sé de un granero donde os podríais así de gordiflonas. Si queréis satisfacer vuestras hambres, pues seguidme. ¡Vamos! ¡Deprisa! Las ratitas siguieron al diablillo malo que les condujo al granero. ¡Vamos! ¡Alimentaros! ¡Coman todo! ¡Yo invito! Y mientras las ratas dragonas se hinchaban la barriguita de grano, el diablillo larga cola se fue a redactar el parte de sus fechorías para enviarlo a su rey. A partir de aquel día, las calamidades vinieron sobre aquella familia. El diablillo avisó a las carcomas para que devoraran la madera de los arados y de los muebles de la casa. Se puso en contacto con los gusanitos feos para que agujerearan toda la fruta. Aquellos campesinos estaban desesperados. Todo se estropeaba y no sabían quién les perjudicaba de aquella manera. Cuando acabe con esta familia, pasaré a la casa vecina. Bueno, si el rey no me concede la medalla de la maldad, dimito del cargo. Como las cosas le iban bien, ya no tomaba ninguna precaución. Y se olvidó de repetir su fórmula para seguir invisible, paseándose por la casa arrastrando su colita larga. Una tarde, estaba sentado en el granero rascándose la barriguita mientras tomaba el sol, cuando una hormiga vigía que iba al granero a buscar comida le descubrió. ¡Oh! ¡Un diablillo feo de esos malos que corren por el mundo! Ahora me explico que esta casa vaya de mal en peor. No saben qué huésped tienen. Malo, malo, malo. Yo soy una hormiga buena. He de comunicar la noticia a mi nido. ¡Vaya! Se aproximó al diablillo que dormía feliz y le examinó. Es el diablillo larga cola. Bueno, vamos a retransmitir el parte de guerra. Montó rápidamente una emisora de campaña y alargando sus antenas empezó a retransmitir el mensaje. Aquí hormiga jefe, retransmitiendo en onda cortísima y en periodo de pruebas. Atención, va informe radiado. He descubierto un diablillo feo que está cometiendo muchas maldades en casa de campo amiga. Ha vaciado el granero que llenaba nuestros almacenes de víveres para el invierno. Pido instrucciones sobre lo que he de hacer. Volveré a llamar más tarde. Adiós. El mensaje fue captado por la central radiofónica de hormigas que pasaron urgente comunicado a la Reina Negra. Esta leyó la noticia y mandó una copia al país de enanitos. El rey enanito gordo buscó la lista de enanitos vacantes y puso una crucecita junto a un nombre. Al poco rato, un enanito salía de la ciudad camino del granero. Era Cascarrabias. ¡Carambas y demoniejos, diablillos a mí! A este larga cola voy a freírle las narices en manteca. Yo que estaba de vacaciones y por su culpa tuve que dejarlas para irme a trabajar. ¡Arr! Cascanueces calvas y relámpagos fundidos. ¡Arr! El enanito, echando chispas, llegó a la casona. Buenos días, señor enanito. Buenas narices. ¿Dónde está ese tío de diablo? En el granero, tomando ricamente el sol. Ya le daré yo sol. Ey. No he tenido tiempo ni de traerme ropa para cambiarme y me he constipado. Vengo como un enanito pordiosero. Cascarrabias subió al granero y asomó su cabecita por la ranura inferior de la puerta. El diablillo dormía plácidamente. De improviso, le cayó encima una ducha de agua fría. ¡Mamá, socorro! ¡Que me ahogo! ¿Quién ha sido el...? ¡Cascarrabia! ¡Cascanarice! Diablillo, ya estamos frente a frente. Vamos a ver cuál de los dos puede más. Yo, Diablillo larga cola. Deseo que este enanito... Sí, déjate de fórmulas mágicas. Déjate de fórmulas mágicas, que estoy vacunado contra ellas. Primero vamos a hablar, a ver si nos entendemos. Mira, diablejo, si te vas inmediatamente después de devolver todo lo que quitaste a esa gente, no te pasará nada. Pero si te niegas, si te niegas, cascarrabias que soy yo, actuará como de costumbre. Oye, enanito, yo no puedo restituir nada. Soy un diablillo malo. Compréndelo, es mi oficio. El rey me mandó a perjudicar a la gente. Es mi oficio, me mandó a perjudicar a la gente. Está bien. Tú te lo has buscado. Yo, enanito cascarrabias, deseo que este granero se llene de grano en tal cantidad que nunca se haya visto tanto grano junto. Al instante, el diablillo y el enanito se vieron arrollados por una lluvia de grano que invadió el granero. Esto se avisa, caramba. ¡Vaya invasión! Anda, diablillo, a ver si ahora llamas a tus ratitas para que se lo coman. ¡Claro que las llamaré! Llamó a la puerta de la casita de las ratitas tragonas y al instante el granero se llenó de roedores. El diablillo miraba desafiante al enanito, que se sonreía picarón. No van a dejar un granito, y cuando se harten, traeré más ratitas. Pero a los pocos segundos, las ratas salían profiriendo gritos de dolor, huyendo de aquella casa. Mira, diablillo, mira cómo corren tus amiguitas. Soy un enanito listo. Diablillo ingenuo. Todo este grano, cuando se come, hace pupita la barriga. Ni una sola rata se atreverá a probarlo. Ven aquí, trozo de cabezota. ¿Por qué quieres hacer daño a los demás? ¿Por qué soy un diablillo? ¿Y no te gustaría que esta gente te quisiera y te mimara y te pusiera todas las noches sabanitas limpias en la cama, en lugar de dormir sobre una frazada? ¿Una cama limpia? Me gustaría, pero ¿qué diría el rey? A tu rey lo mandas a paseo. Tú podrías ser un diablillo bueno, simpático. Seríamos muy amigos. Diablillo, hay que hacer el bien siempre. A ver, ¿qué contestas? Soy un diablillo. Soy un diablillo. Hay que ser más valiente, caraspas. Soy un diablillo. Bueno, no hay que temerle al rey gordo. Te doy de plazo 5 segundos para que decidas ser bueno. Si no, como tengo orden de castigarte, te voy a castigar, cabezota. Vamos. Decide pronto a ver si puedo emprender otra vez mis vacaciones. El diablillo, temeroso del poder del enanito, se mordió la larga cola sin decidirse. mientras el enanito se entretenía haciendo sortilegios mágicos para expulsar a los gusanitos y a las carcomas de aquella casa. Como las ratitas salían huyendo, escapadas, gritando de dolor, el diablillo se quedó solo. Enanito, si te prometo ser bueno, ¿no me castigarás? Claro que no, larga cola. Pero debes prometerme que ayudarás siempre a esta familia, que evitarás que les ocurra nada, vigilando sus campos, sus cosechas, su casa. Tú estarás al cuidado de todo. ¿Lo prometes? Bueno, prometo. Estupendo, larga cola. A partir de ahora eres un diablillo bueno. No lo olvides. Y adiós. Voy a coger la libélula de las 3:45 que me va a dejar en donde estoy pasando vacaciones. ¡Chao! Diablillo quedó contento y triste a la vez. Nunca había hecho una buena obra y no sabía cómo le sentaría. Pero al bajar del granero, vio una muchacha subida sobre la escalera limpiando el polvo. Hizo un movimiento falso y fue a caer. ¡Eh! ¡Párate del aire y vuelve a sujetarte a la escalera! ¡Así! Su conjuro surtió efecto. Y la muchacha, casi sin darse cuenta, se agarró a la escalera sin caer. El diablillo respiró tranquilo. Me gusta hacer el bien, sí, señor. Antes tenía muchos remordimientos. Y ahora... ahora me siento más tranquilo. Y siempre fue un diablillo bueno y vivió muchos años en aquella casa. Corsarios del espacio, astronautas de la mar. Me regalarás tu aroma y beberé, me embriagaré, dulce jazmín. Y cuando vuelvas a anochecer, las estrellas celebrarán tu amor. Primer rayito de sol será solo un sueño con sabor a rosa. Cuando estamos juntos no hay cemento ni hay smog, solo un jardín. Tus manos que devoran fantasías y pasión, un colibrí, dulce jazmín. Somos dos corsarios del espacio, astronautas de la mar. Te regalaré mi hondonanza, que es la flor que más abunda en mi jardín, dulce jazmín. Y cuando vuelvas a anochecer, las estrellas se darán tu amor. Con el primer rayito de sol, será solo un sueño con sabor a flor. Somos dos corsarios del espacio, astronautas de la mar. como cada instante mil palomas. Millones de niños y niñas trabajadores en América Latina. Si estuviésemos todos en un mismo lugar, podríamos tener nuestro propio país. Elegiríamos autoridades, discutiríamos nuestras propias leyes, sancionaríamos a quienes no las cumplan, juzgaríamos a los que nos maltratan en nuestro propio país. Pero más importante que eso, seríamos niños y no trabajadores. Sancionaríamos a quienes no cumplan. Hagamos que ese derecho y todos los demás derechos de la infancia efectivamente se cumplan. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Parco y Deisor. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Parco y Deisor. Así llama a la estrella que su sed puede calmar. Vamos a compartir algunas poesías de una selección de Ediciones Coligüe que se llama Voces de Infancia, poesía argentina para los chicos. Y esta se llama Yo no fui, es de Elsa Bornemann. ¿Quién sacó el dragón de mi galera? Yo no fui. ¿Quién desenredó la enredadera? Yo no fui. ¿Quién sirvió mi té en la regadera? Yo no fui. ¿Quién lió este lío por aquí? Yo no fui. Mano invisible, toca por mí. Pícaro duende que nunca vi. Solo su apodo pronto aprendí. De cualquier modo se esconde aquí. Tiene la culpa de todo el famoso Yo no fui. ¿Conocen a Yo no fui? Me parece que sí, ¿eh? Que hay algunas personitas que están escuchando que conocen a Yo no fui. Esta otra, que es de José Sebastián Talión, se llama Canción de las Preguntas. ¿Por qué no puedo acordarme del instante en que me duermo? ¿Por qué nadie puede estar sin pensar nada un momento? ¿Por qué, si no sé qué dice la música, la comprendo? ¿Quién vio crecer una planta? ¿A qué altura empieza el cielo? ¿Por qué a veces necesito recordar algo y no puedo? Y después, cuando me olvido, que lo olvidé, lo recuerdo. ¿De qué color es la luna? ¿Por qué no hay ángeles negros? ¿Por qué no puedo correr cuando me corren en sueños? ¿Por qué hay gallinas que cantan como los gallos? ¿Y es cierto que hay relojes que se paran cuando mueren sus dueños? ¿Y el pelo cómo nos crece? ¿Por cuál de sus dos extremos? ¿Y los peces cuando duermen, tienen los ojos abiertos? ¿Por qué decimos con J mosca, rasgo, musgo, fresco? ¿Y el gato sabe que es él cuando se ve en el espejo? ¿Y sabe alguien de dónde y cómo y cuándo vivieron los 32 abuelitos de sus 8 bisabuelos? ¿Y podría decir quien pueda contestar a todo esto por qué en los días de lluvia me siento un poco más bueno y lo que piensan las vacas que rumian en el silencio del atardecer echadas y triste mirando lejos? Y yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿por qué nadie puede estar sin pensar nada un momento? ¿Ustedes pueden estar sin pensar nada? ¿Hicieron la prueba? A ver, vamos a dejar una música suavecita para que ustedes traten de no pensar en nada. Ah, estabas pensando, ¿eh? Yo me di cuenta que estabas pensando en algo. O pudiste. Bueno, algún día nos vamos a enterar si pudieron o no pudieron dejar de pensar. Qué cosa más difícil. Ahora vamos a escuchar un poco más de música. Cosquillas te correrán. Lindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para sin frazada te quedarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debe dar, más de un mandado que hacer tendrás. Balazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que te saques. Traigo el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Estas son otras poesías de esta misma antología. Y escuchen qué bonita esta, que es de Laura de Betach. Se llama Árbol. Hojas, olor verano, ramas para trepar, y debajo, a la sombrita, un lugar para jugar. Y esta otra también se llama El Árbol. La anterior era Solo Árbol, esta es El Árbol, y es de Hamlet, Lima Quintana. Allí está el duende que me cuenta cuentos, y el que le silba su canción al viento. Allí la sombra me ha inventado un río. Allí el secreto aprendió a ser mío, y me bailan las hadas en los dedos, mientras descubro una ventana al cielo. Allí está el duende, duende bailarín, y está el tesoro que guarda por mí, y soy el dueño de mi duende vivo, en el árbol del fondo del jardín. Esta otra, que se llama Colibrí, es de Horacio Guillén. Colibrí, es así, capullito de colores, en las ramitas del aire, el colibrí. Y esta, que se las dedicamos a todas las niñas y niños que ayudan en las huertas de sus casas y que disfrutan, sabiendo que después van a comer cosas ricas y nutritivas. Se llama Mi jardín hizo lo que quiso. Es de Beatriz Ferro. Mi jardín hizo lo que quiso. Planté un geranio, brotó un narciso. Planté un rosal, salió un peral. Mi jardín hizo lo que quiso. Sin previo aviso cubrió de hiedra la oscura reja, la blanca piedra. Podé el ciruelo, creció hasta el cielo. Las amapolas salieron solas. En vez de flores, de campanillas, él decidió darme frutillas. No es caprichoso ni prepotente, es un jardín independiente. En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Y ahí hacíamos un gran suspiro de... Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, ven. Ay, Lili, ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili. En mi casa están todos ocupados, les gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Que estoy loco por ti. Si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili, venga. Ay, Lili, ay, Lili. No ves que estoy loco por ti. Si cuando te veo, si cuando te veo me hago pipí. Mi Lili. Mi Lili. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. ¿Y ustedes qué están esperando? Yo estoy esperando ahora compartir una leyenda que es la leyenda de los Onas. A ver si esta leyenda es algo de lo que ustedes estaban esperando. Y después vamos a escuchar una canción en la que canta Sandra Mianovich que tiene que ver con la leyenda de los Onas que vamos a compartir ahora. Cuentan los viejos cuentacuentos del sur, de muy, muy al sur, de lo más al sur del mundo, que los antiguos habitantes de este lugar, que se llamaban a sí mismos Selknam y que hoy conocemos como Onas, cuando veían a lo lejos en el mar acercarse una ballena, acampaban en la playa durante varios días porque eso significaba comida y alegría por mucho tiempo. Y entonces, para calentarse, prendían un lindo fueguito. Pero aquella vez no se trataba de una ballena, sino de un barco. Eran los españoles, que estaban cumpliendo la increíble hazaña de dar la vuelta al mundo por primera vez. Y mirando la costa llena de fogatas, no dudaron al poner el nombre a la nueva tierra. ¡Tierra del Fuego! Desde la costa, una familia Ona decidió acercarse a los visitantes en canoa a darles la bienvenida. ¡Atrapadlos!, rugió el capitán del barco. ¡Servirán para la diversión de los reyes en la corte! Y así, la familia Ona fue hecha prisionera. Pero no todos en el barco estaban felices con esto. Y en medio de una feroz tempestad, un grumete llamado Miguel los ayudó a escapar. Y mientras los españoles temblaban de miedo porque creían haber llegado al fin del mundo, los onas se arrojaron al mar para llegar nadando hasta sus playas, hasta su tierra. Preferimos nadar antes que ser esclavos. Pero el mar es inmenso. Y por más que nadaran muy bien, nunca llegarían. Así que algo pasó. Algo fantástico. Algo increíble. Los olas se transformaron en peces. Sí, así nacieron los primeros delfines. Nadan como peces, pero respiran y piensan como personas. Y como los onas, viven y crecen juntos, ayudándose en una gran comunidad. ¡Mirá, mamá! ¡Puedo nadar muy rápido! ¡Sí, hijo! ¡Te crecieron aletas! ¡Y a mí también! ¡Disfrutemos del mar, que ahora es nuestro amigo! Los delfines bailarines enseñan con su verdad lo que es solidaridad. A veces dicen algunos que los onas ya no están, que se olvidaron sus cuentos y sus juegos junto al mar. Pero hay delfines que se hunden en nuestra profundidad, buscando nuestras raíces que alumbran la oscuridad. Los delfines bailarines enseñan con su verdad lo que es solidaridad. Extrañaba esa cortinita, es Miguel Abuelo haciendo Mariposas de Madera. Después canta con su niñito en esta canción. Un día lo vamos a escuchar todos. Ahora nos despedimos. Llegamos al final de este encuentro en el río. El Rafa les manda saludos de despedida. Y nos despedimos con una canción de una banda que se llama Doña María. Y que justamente la canción se llama Ya me voy. Nos encontramos el próximo martes.